Bueno, 11 de la mañana con 20 minutos. Ya llegó Alberto Caleris, Estaba esperándote, amigo querido. Pero es que el tráfico... Bienvenido. No sé si corresponde acá, esta es la Casa de la Cultura, pero es terrible. O sea, las distancias, ya no existen distancias. Lo que existen son tiempos para llegar de un lado a otro. Sí. Es decir, son los tiempos, porque lo que antes era 10 minutos, ahora son 40. Así es una locura. Entonces nunca llegas a nada, porque no por las distancias, sino por los tiempos. Así es. Yo feliz, Alberto, de tenerte acá en el programa. Y por supuesto, hablar de ti es hablar un montón de historia de la música. Hablar un poco de un ser humano lindo, querible, querido, lleno de cosas buenas, digo yo. Tu historia realmente viene de décadas atrás. Claro, nosotros pasamos por el Ecuador hace muchísimos años. Cuando pasamos, pasamos porque al final no veníamos a Ecuador. Íbamos a México, al Festival Cleta, que Cleta estaba en Insurgente, me acuerdo ahora. En la calle Insurgente, en el centro de México. Y pasamos por acá. Y en esa época traíamos una obra que comprendía... teatro, música, danza, claro, hablamos de esa época, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces, traíamos una obra de José Pedroni, un poeta humanista santafesino de la provincia donde soy yo, y el montaje de esa obra lo hizo un gran actor argentino que se llamaba Héctor Tealdi. Héctor Tealdi, un gran montajista, digamos. Con él hicimos esta obra. Y entre ellas estaba una poesía que musicalizó Damián Sánchez, un músico mendocino, que José Pedroni habla de las cosas simples de siempre, ¿no? Y dice que cuando él está triste se pone a lijar su cajita de música en la calle, a lijar. Y de esa poesía la musicalizó Damián Sánchez, pero nosotros la hicimos, no sé qué pasó, pero se transformó en cajita de música. Y fue la canción que simbolizó toda la gira nuestra. Es decir, que fue el emblema, porque pasamos por acá, fuimos a Panamá, todo Centroamérica. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 20 años. 20 años, claro. Chiquito. No, todavía. Claro, es que me llamó. Estamos hablando de Siripo. De Siripo, por claro. Por supuesto, de claro. Siripo. Y esa acá, después en el tiempo, la grabó Los Pueblos Nuevos, Quimera... No. Es decir, había dos canciones, una era esa y la otra, Hablar de ti es nombrar aquella tierra de quietud. Sí, esa también es, esa es de, no me acuerdo, creo que es de los andariegos. Bueno, pero Cajita de Música fue el símbolo que abrió las puertas de América para que después, con el tiempo, y esa cosa de migrante que tenemos los sureños, no solo argentinos, fuéramos de alguna manera quedándonos en el sitio. La mayoría de los siripos, porque hubieron dos siripos, se quedaron en Buenos Aires, pero algunos se fueron a México, como el gallego, por ejemplo, el Nahuel. Y yo fui el único que eligió Ecuador para quedarse, pero no volví en ese año, volví en el 87, por ahí, que me casé, o sea, y me quedé en el Ecuador porque se abrió una puerta muy grande con Naciones Unidas. Si yo hacía consultorías externas, hago todavía. Y eso me permitió conocer el país de una manera muy muy profunda, ¿no? Cuando hablas de esto, se me ocurre que a lo mejor tiene que ver un conecte desde el mismo sitio donde tú naciste. ¿Cañada se llamaba? Cañada, ¿no? Entonces, hay mucha similitud entre Cañada y nosotros, y Ecuador, y nuestros pueblos. Verás, yo creo... A mí siempre me ha pasado que cuando salgo por América, que conozco bastante, es como estar en casa. Yo siempre digo que América es estar en casa. Nosotros le decimos saltar el charco. Saltar el charco es irse a Europa, ¿no? Saltar el charco es distinto. Ahí es donde yo me siento extranjero. Aquí en Ecuador, en cualquier país de América, yo me siento parte de esta cultura. Es decir, entonces... los países del sur tuvieron una historia distinta, vos sabés, distinta me refiero en el sentido de que aquí se afianzó el tema de indígena, por ejemplo. En el sur no fue así, es decir, Argentina, Uruguay, Chile, no fue así. fue de otra manera, es decir, no había la potencialidad que existía en el Imperio Inca ni en los mayas en Guatemala. No, había grupos que eran mucho más reducibles, digamos, a la hora de pues, claro, porque el Río de la Plata, yo digo, los barcos salían de Europa y llegabas a Nueva York o llegabas al Río de la Plata. Pero llegabas. Entonces, eso fue como el comienzo, digamos, de algo distinto, pero al final es ser argentino o ser uruguayo o chileno es ser parte de América, ¿no? Es decir, entonces para mí no es, te decía, no yo no siento mi pueblo, yo vivo, nací en un pueblo muy pequeño, mi pueblo es tiene nombre de pueblo, pero puede ser una comunidad, es decir, son pueblos pequeños que tienen una similitud, quizás en ese sentido sí hay un enganche, hay una proliferación de cosas que tienen que ver con la idiosincrasia, ¿no? Qué lindo. Oye, ¿y tú has regresado a tu tierra? Sí, todo el tiempo. ¿Tienes Vuelvo. Todavía? ¿Están tus padres? No, mis padres los dos fallecieron. ¿Ya? Pero tengo mis hermanas, yo tengo dos hermanas, una que vive en Galvez y la otra que vive en el Trébol. Son localidades, dicen que son ciudades, pero es una mentira. Es decir, son pueblos pequeños, digamos. Esto está en Santa Fe. Entonces yo me voy cada tiempo, y allá la tradición es muy fuerte. O sea, yo cada vez que voy a buscar las flores y vamos al cementerio y les llevamos flores a mis padres. O sea, ellos están enterrados los dos en Cañada Rosquín. O sea, mira. Claro, o sea, entonces es como volver al sitio donde empezaste tu día, ¿no? Claro que sí. Ahora, mucha gente, compositores, gente que te conoce desde siempre, hablan de una creatividad bastante generosa, la tuya, ¿no? Todo el tiempo trabajando de esa cabeza, pero digo yo, el corazón también. Sí, componer para mí ha sido siempre la base fundamental de la música. Es decir, yo tengo mis estudios superiores, lo hice en música, solfeo, armonía, todo, estudié muchos años guitarra, la guitarra es mi instrumento. Pero siempre se ríen porque digo, al final cuando terminaba, cuando salía de la academia, me iba a mi casa, tiraba todos los libros y me ponía a componer, que es lo que más amo en la vida. Entonces, en esa historia creo que se han dado dos cosas muy chéveres. Una es relacionado con la cantautoría, como dice el Menezes, que son las canciones que se amasan de a poco y demás. Es decir, esas canciones que dicen cosas, que tienen letras, realmente letras profundas. Y el otro momento, no menos profundo, pero que hace ya más o menos 20 años, estoy muy cercano a la fusión, digamos, a la fusión de lo urbano, en este caso con lo afro, ¿no? Es decir, yo digo, todos los países, quien no se permite la fusión, está, como decimos en el sur, jodido. Es decir, yo creo que Iván Lynch, Dejavan, Hermeto Pascual y otra gente en Brasil existen porque un día cayó el jazz y se metió en la bossa y empezaron a hacer, ¿no? O sea, digo, claro, abrieron las puertas y lógicamente las músicas se fusionaron. Entonces, yo creo mucho en eso, es decir, creo mucho en eso y de hecho, no sé por qué, pero esa cosa de Macondo, de García Márquez, que para mí Macondo es Esmeralda, cuando llegué al Ecuador yo me enganché mucho con Esmeraldas, me enganché con todo el país porque vos sabés que con Naciones Unidas tuve que recorrer el país, pero me enganché con Esmeralda, es decir, me enganché porque por los instrumentos, por la ceremonia, por la religiosidad, por los rituales, por todo lo que sucede diariamente. Entonces desde ahí empecé a fusionar, desde ahí empecé a producir, porque hay gente que dice que la fusión es otra cosa. Bueno, yo creo que básicamente es un encuentro, ¿no? Es un encuentro del sur, de canciones y con ritmo e instrumentos típicos de este país, de esta etnia, digamos, que son los afrodescendientes, ¿no? Vamos, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar Mujer Cayapa y luego seguimos conversando con Alberto Caleres. Me gusta cuando amaneces mojado el pelo cayapa. Me gusta cuando me besas casi dormida cayapa.

11:35 y seguimos en nuestros últimos minutos de La Rayuela. Con nosotros Alberto Caleris, músico argentino, pero ya ecuatorianísimo, ciertamente. Yo creo que él, digo yo, no debe sentirse ni extranjero ni nada. Tantos años primero. Luego compartiendo una cantidad de espacios, una cantidad de gente, de vivencias profundas, que es uno de nosotros, ciertamente, ¿no? O sea, ¿no? Vos sabés que dijiste algo que era muy cierto. Cuando empecé con la onda de la fusión, me subí al escenario, hicimos... La fusión nació con Limber Valencia, no sé si lo conocés. Claro, cómo no. En la Mama Cuchara, que un día empezamos a mezclar, yo con mi guitarra electroacústica, con mi armónica, él con su cununo y bombo y demás, y se reían porque le decía que es una mezcla de Bob Dylan con el Andarele, ¿viste? Porque, claro, es una mezcla, una cosa rarísima. Entonces, yo sentí que la primera vez que subí al escenario con esa propuesta, ya dejaba de ser extranjero, es decir, empezaba como a incursionar y a meterme en un ámbito que no es el ámbito de Papá Roncón, de Petita Palma, de Rosa Huila. No, yo los quiero mucho a ellos, son amigos, o sea, ellos son tradicionalistas, es decir, tradicionalista me refiero en el buen sentido, es decir, la utilización de los instrumentos étnicos, el bombo, el cununo, el guasá, la marimba, obviamente, están utilizadas desde la perspectiva de lo tradicional, es decir, corre el agua corre, corre el agua, y pueden estar hasta las 3 de la mañana con que el agua corre. Entonces tiene un fundamento y una esencia desde eso que me parece que es hermoso, pero yo creo que, no sé, o sea, a mí me parece que la marimba es un instrumento del loco, es percusivo y es armónico, es decir. Y es el único, por cierto, es el único instrumento declarado de Patrimonio Nacional Intangible acá en el Ecuador. Entonces, digo, instrumentos como eso que le llaman el piano de la selva, a mí me parecen hermosos porque son los que le pueden dar forma e identidad a un nacimiento de algo distinto. Es decir, yo siempre creí eso, es decir, siempre creo eso, de que hay posibilidades de resurgir con cosas nuevas. Es decir, no sé, me parece que todavía estamos un poco dormidos en eso. Tenemos que ser los que somos de aquí, los extranjeros que nos quedamos, los que somos esto. Es decir, tenemos que buscar la manera de salir adelante. Entonces, eso que dijiste me parece muy cierto. Yo sentí, los primeros tiempos cuando salí con mi fusión, yo sentía que dejaba de ser extranjero, es decir, dejaba de ser migrante, para transformarme en un producto, hablando comercialmente, en un producto más de lo que aquí sucedía, ¿no? Qué chévere, porque yo digo, además, son los encuentros, los amores, la vida, y comienzas a enamorarte de la tierra, de los olores, de la gente, por supuesto. Totalmente. ¿No? De hecho, solo de paso hablemos de esto. Una de tus, digamos, tu esposa fue ecuatoriana. Mi esposa fue ecuatoriana. Alexandra, ¿no? Sí, falleció hace 10 años. Yo tengo una hija de 25 años. Canta también, por supuesto. Pero con ella empezamos el... Es decir, un día me la encontré a la Consuelo Carranza, a la CONI, en UNICEF. Pero te hablo del 86, o sea, era una regional, no era ni siquiera... Y empezamos un proyecto y ahí dijimos, ¿qué hacemos? Entonces había que buscar alternativas distintas a los medios masivos, la radio, la prensa escrita. Es decir, era una cosa de hacer un face to face, ¿no? Hacerlo una cosa cara a cara, es decir. Y... ahí se metió la Alexandra, yo, el Aristides Vargas, ¿te acordás de la Aristides? Claro, cómo no. Y la Consuelo Carranza. Y entre los cuatro creamos este proyecto emblemático que después se movió por todo el país, no solo eso, otras cosas, pero este fue la Caravana para la Vida. Y con la Caravana para la Vida recorrimos y yo pude conocer, no me acuerdo, no lo quiero mencionar porque no me acuerdo el autor, escribió un libro hermoso que es El México Profundo. Conocí el Ecuador profundo, digamos, ¿no? Es decir, el Ecuador que no lo conoces trabajando, no lo conoces porque, o sea, no vas a Chillane y adentro de vacaciones, vas porque tienes que ir, porque están las comunidades. Pero me ha tocado conocer en profundidad ese Ecuador, que es el Ecuador el Ecuador, el mágico, es decir, el Ecuador que no conoce toda la gente. Claro que sí. Hoy han pasado tantos años y ahora, bueno, ya no estamos ni adolescentes ni niños, que digamos, ¿no? Y entonces, ¿Qué pasa en este estadio de la vida de Alberto? ¿Cómo te estás sintiendo? Yo desde acá te veo perfecto. No, yo estoy bien. Impecable. O sea, estoy peleando una relación, estoy buscando espacios míos, estoy buscando, entendiendo un montón de cosas. A veces me pesa un poco el saber que ya el tiempo va pasando y uno como que ya debería tener organizada su vida, no sé, algo así, ¿no? Es decir, es como sentir que los años vienen, se vienen encima. Entonces, a veces me siento un poco huérfano de todo eso. Es decir, porque quieras o no, digo, al final, no es mi caso, no, es decir, no es únicamente mi caso, pero de una u otra manera, los extranjeros que nos quedamos acá, los que emigramos en nuestra tierra, seguimos siendo, quieras o no, seguimos siendo migrantes, es decir. Entonces, no es tan fácil construir un espacio de uno en un lugar solo, donde las cosas, donde estás en una tierra distinta a la tuya. Es decir, no sé si en la tierra de uno podría encontrar cosas más fácilmente, pero me refiero a que cuando abrís la ventana todos los días te encontrás con un lugar que no es tu lugar, es un lugar anexado a tu vida y que lo seguís frecuentando. Pero después de eso yo creo que la vida continúa, es decir, no es un tema de yo me siento tan activo como hace muchos años, es decir, de hecho, con toda esta onda de la fusión, a mí me ha abierto un camino muy grande en la vida, ¿no? Hablemos de tu próximo viaje, porque esto ya se acerca y estamos casi sobre el tiempo, ¿no? ¿Te vas a México? Nos vamos a México por segunda vez al Festival Internacional Cervantino. Es uno de los festivales más hermosos, es el Festival de las Artes. Es uno de los festivales de mayor importancia en el mundo. Entonces, el Cervantino nos acoge por segunda vez, yo creo que con esta onda de fusión, una gran colaboración de parte de la Embajada de Ecuador allá. Es decir, fue la institucionalidad la que permitió que hiciéramos esto, ¿no? Es decir, sin esto no es posible, vamos cinco. ¿Quiénes van, Alberto? Vamos la Leti y la Clarisa, que son dos integrantes del Grupo de Azúcar, y va el Elier Padilla y el Ángel Naranjo en el acordeón. El Elier es el moreno que toca, sí, todas las... ¿cómo no? De todo, marimba. Percusión, todo. Sí. Entonces, vamos los cinco y vamos a hacer un recorrido. Primero, o sea, nos vamos a Guanajuato, que es donde se hace el festival, pero además vamos a recorrer un poco México con el área de gira. ¡Qué bien! Sí, es muy chévere. Y vamos a llevar cosas de acá, como, no sé, como la bandera, o hablar de la bandera de Ecuador. Vamos a llevar cosas diciéndole, en Ecuador hay música tradicional, es muy buena, escúchenla, pero también hay otras cosas, y estas cosas son las que están pasando ahora, ¿no? ¡Qué bien! Y vamos a hacer... un poco el motivo, vamos a hacer la despedida este sábado 29, creo que es, en el pabellón que está aquí en el arbolito. Es, sí, un lugar, claro, muy chévere. Acá estamos estamos a pocos pasos. Sí. Es el núcleo de Pichincha, sí. El núcleo de Pichincha, vamos a hacer ahí un concierto de despedida. Vienen amigos y demás, es un concierto abierto, obviamente. ¿A qué hora va a ser? A las 7:30. 7:30 este de la noche. Sábado. Este sábado. Ya. Y vamos a invitar, estamos invitando a toda la gente que vaya porque queremos hacer, queremos contarles que nos vamos a México y que vamos a llevar lo que van a ver, de en parte lo que van a ver de lo que llevamos, ¿no? Qué chévere. Bueno, siempre que va alguien de acá, que sale de Ecuador, es un embajador del país, por supuesto, y qué mejor embajador que Alberto Caler, ciertamente, muy querido músico, ser humano extraordinario. Vamos a concluir esta conversación con Alberto. Primero quisiera que cuando regreses, Alberto, yo no sé si va a ser posible que me visites nuevamente, nos contactemos y de pronto hacemos música en vivo acá. Chéverísimo, chéverísimo, aunque sea con la guitarra, la armónica, pero te prometo que al regreso volvemos, nos vamos el 16 de octubre y volvemos el 30 de octubre. Es decir, vamos a estar 15 días dando vuelta por México, todo el grupo. Entonces, en noviembre seguramente estaremos. Puede ser, mediados de noviembre. Mediados de noviembre te vengo a ver. Perfecto. Seguro. Esta es tu casa, mil gracias. Mil gracias. Concluimos precisamente, el próximo tema que vamos a escuchar se llama... Creo que le dije el Juanito y la Mercedes. El Juanito y la Mercedes. Que es una cosa muy esmeraldeña, muy ritmo andarele, y la pensé así, la soñé así, como el Juanito y la Mercedes que se casan para siempre. ¡Ah, qué lindo! Ahí está, un abrazo para Alberto Caleris.